que me sigues a todas partes. Tú que me sigues a donde voy. No es que yo no quiera abrazarte. Sé que en tus sueños siempre estoy. Tú estás esperando entre la gente y en tu voz pones el corazón. ¿Cómo agradeceré que estés conmigo y juntos cantar esta canción? Hoy te quiero confesar que quisiera caminar un instante de tu mano bajo la luna. Si yo pudiera, te daría mi vida. Si yo pudiera, te daría mi amor. Pero en tu vida solo soy fantasía. Tal vez un día solo estemos tú y yo. Si yo pudiera, te daría mi vida. Si yo pudiera, te daría mi amor. Solo soy fantasía. Tal vez un día solo estemos tú y yo. Tú que me sigues a todas partes, que me sigues a donde voy. No es que yo no quiera abrazarte. Sé que en tus sueños siempre estoy. Tú estás esperando entre la gente y en tu voz pones el corazón. ¿Cómo agradecer que estés conmigo y juntos cantar esta canción? Hoy te quiero confesar.